Meet Gusta El Metal Sangriento. El Hard Rock Comer El Sexo. El Sexo Duro con Indio Punketo. Hard Rock. Rock Space. Q Rico on Pirano. Y todo género del rockero. Sin Presquichondel. La emisora de radio. Saxon Station Rock Music. Búscala en la app de Seno Radio.